esta emisión. Miedo en el Raider, he tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico. Reaccidente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne dura, recatado trapo. Sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, Apa gente, saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo. Epa, y 28 de mayo. Bueno, pues así cerramos este mes que ha pasado volando. Bueno, al igual que toda la temporada, estamos ya en el último tramo de esta temporada 2015-2016. Y hoy tenemos un programa cargado de novedades. Bueno, en principio, bueno, lo que quedó pendiente del pasado sábado, que bueno, tuvimos menos tiempo y tuvimos grupo invitado, y el disco, el nuevo trabajo de La Destilería, de la banda asturiana, pues nos quedó pendiente de presentarlo como se merece. Así que escucharemos varios temas de ese nuevo trabajo con el que reaparece la banda de Oviedo, La Fuga y La Furia. Tenemos también lo nuevo de Futuro Terror, la banda de Alicante. Estábamos esperando como agua de mayo, precisamente, ese segundo LP de este trío, de disco titulado Su Nombre Real es Otro. Tenemos lo nuevo de los Penny Cox, que bueno, es formato pequeño, son un EP de tres temas, creo que son, los escucharemos. Sagrada Familia desde Madrid, primer disco para esta banda liderada por Monge, el que fuera cantante de Larsen. Y bueno, no sé si tendremos tiempo para más, pero tenemos más cosillas en la recámara, así que Rock a todo trapo, 28 de mayo, arranca ya. Lo vamos a hacer escuchando un temita de Barrenos, de la banda de la zona minera. Estuvimos presentando con ellos aquí su primer disco. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Nada es igual, de Barrenos. Todo ha cambiado, nada es igual. No es lo mismo. ¿Dónde ha quedado la juventud? Es tan distinto. Y Bueno, pues ahí queda eso de Barrenos, uno de los temas que van en su primer disco. Bueno, vamos ahora con Bladers, esta banda madrileña. El pasado sábado tuvimos por aquí a No Nipples, ¿no? Y bueno, entre los componentes de No Nipples está Isaac, que también, como ya comentamos por aquí el pasado sábado, pues toca en esta banda más orientada al hardcore melódico, que son Bladers, y que tienen un CD, un disco publicado, del que vamos a escuchar al menos un par de temillas, y darle las gracias por pasarnos el CD, que bueno, ya iremos de vez en cuando pinchando algún temita de esta banda. El disco se titula Taking Off y trae hasta 18 temas. Lo publicó Rumble Records en CD, como os decía. Lo grabaron en 2012, pero bueno, creo que ha habido que esperar bastante hasta que se publique. No sé exactamente cuánto tiempo llevará en la calle, pero el resultado de este disco son temas como el que va a sonar a continuación, Bladers. Bien potente y duro este tema que hemos puesto de Bladers, este Twisted Brains. Vamos a escuchar un tema más, vamos a ir con esto que se titula The Weird Song. Like a computer, test me why. Who you see inside your friends, come your realmente potente suena este disco, primer disco de esta banda, de este cuarteto de Madrid, Bleeders. Que bueno, que además hay que decir que estaba el disco masterizado en Estados Unidos en Sonic Iguana Studios, y ahí manda el afamado productor Max Giorgini. Creo que se nota. Y bueno, me imagino que en directo la banda sonará también como un cañón, desde luego. Bueno, pues este disco, lo que sepáis, que está editado en Rumble Records en CD, y que me imagino que os podréis hacer con él. Si no, también tenéis la página de Bandcamp de la banda, donde podéis escuchar el disco. Vale, vamos a continuar con otras historias. Vamos con una de las novedades para hoy. Se trata de Penny Cooks, la banda de Barcelona, el cuarteto, los chavales que le dan al punk 77, al revival mod y a esos sonidos, pues eso, tan añejos en cierto modo, pero que bueno, que ellos saben recrear a su manera y creando ya cosas tan interesantes como el primer LP que tanto nos gustó, y bueno, también luego publicaron, creo, con un EP de 4 temas, y ahora esto como avance de lo que va a ser su segundo disco largo. Aquí aparece un tema que irá en el disco y 2 temas inéditos, o sea que también una pieza a tener en cuenta, este 7 pulgadas que edita Becore y que se titula Come on Gypsy, al igual que esto que ya suena por aquí. Son Penny Cooks. Están sonando los Penny Cooks, su nuevo trabajo es este 7 pulgadas de 3 canciones, y aquí estamos con este temita que suena, que se titula Too Cool for School. We'll be right back. Bueno, ya vamos a dejar sonar también el tercer tema que cierra un poquito este 7 pulgadas. Se titula Nowhere to Go. Bueno, ahí dejamos a Penny Cooks, a la banda de Barcelona, y bueno, recomendable el disquito. Luego vendrá el segundo LP, no sé cuánto habrá que esperar, pero de momento, para abrir boca, esto, de una de las mejores bandas estatales recreando estos sonidos. Ahí están Penny Cooks. Bueno, lo que hablábamos al principio, en la destilería, su nuevo trabajo, su regreso discográfico, de esta banda asturiana que bueno, ya comentábamos un poquito el pasado sábado la historia de este grupo que se hizo notar a finales de los 90, sí, la segunda parte de la década de los 90 fue cuando estuvieron en activo, digamos, con Nervio y con editando cosas, ¿no? Como un fantástico disco. Anteriormente habían publicado algo en formato más pequeño y incluso creo que se estrenaron con un vinilo, un EP. Tengo que investigar porque al final han pasado tantos años que seguro lo tengo por ahí apalancado, aunque sea grabado en cinta, porque cuando aquello todavía andábamos con las cintas de cassette y nos grabábamos muchas cosillas. Y bueno, la destilería tuvo su periodo y ahora regresan, que se lo han tomado con calma, con este disco La Fuga y la Furia, un disco que trae hasta 14 canciones y que, como ya os he comentado, está, bueno, digamos que su base es el hard rock, podríamos decir, el rock duro, la base de la pizza, digamos, ¿no? Luego ingredientes hay variados y desde luego que eso hace de este disco algo interesante, enriquecedor, ¿no? Y que no aburre, desde luego, porque hay diferentes variaciones, ¿no? Y tendencias dentro de estas 14 canciones. Bueno, vamos a empezar. El otro día escuchábamos el tema Disparos y Tragos. Hoy igual lo dejamos al margen, ya que lo hemos escuchado. Y me acuerdo que os comenté que bueno, que era igual el tema que así de a primeras me había más gustado, quizás porque se acerca más a los gustos de aquí del programa, ¿no? Un poquito de ese power rock and roll. Y bueno, vamos a empezar en cualquier caso con un tema también bastante ágil y rock and rollero que se titula No Dama y que suena así, lo nuevo de la destilería. En breves segundos arrancará. Tic-tac, tú nunca tic-tac. Serás una dama, traficando y soltando tacos. Todos dicen que eres mala, pero ves en tus zapatos. Tú nunca serás una buena chica. Tú, ¿por qué tendrías que serlo? No se permiten maneras finas el infierno. No se permiten maneras finas en el infierno. Tú nunca serás una dama, dama de alta cuna, pero tu cama podría ser la más baja de la ciudad. Tú nunca serás una dama y yo perfecto caballero, pero mañana saldrá el sol y seguirán pudriéndose los muertos. Pero mañana saldrá el sol y seguirán pudriéndose los muertos. Los muertos. Serás una dama, dama de alta cuna, pero tu cama podría ser la más baja de la ciudad. Tú nunca serás una dama ni un perfecto caballero, pero mañana saldrá el sol y seguirán pudriéndose los muertos. Pero mañana saldrá el sol y seguirán pudriéndose los muertos. Pero mañana saldrá el sol. Seguirán pudriéndose los muertos, pero mañana saldrá el sol y seguirán pudriéndose los muertos. Los muertos. Y bueno, ahí está ese rock and roll endurecido de la destilería en este nuevo trabajo, La Fuga y la Furia. Bueno, vamos a escuchar ahora uno de los temas que más me ha llamado la atención y que me gusta especialmente. Además me identifico mucho con la letra y se titula Yo soy extraterrestre. Así suena. Dioses, hollando la tierra, dioses caprichosos, dioses prepotentes. Por eso yo soy ateo. Por eso yo, soy ateo. Hambrientos, habiendo suficiente, nada orgulloso de ser humano. Por eso yo soy extraterrestre. Por eso yo soy extraterrestre. Por eso yo soy extraterrestre. Por eso yo soy extraterrestre. Por eso yo soy extraterrestre. Por eso yo soy rockero. Bueno, bueno, pues ahí quedaba ese temilla. Yo soy extraterrestre. Ya veis qué variación hay un poquito de entre temas. Y ahora volvemos a otro de esos temas más, en cierto modo, más inmediatos. Que se titula Turbo Crack. Y que habla de la droga dura. Turbo Crack, Turbo Crack, Turbo Crack, Crack, Crack. ¡Lámelo! Alegre a los bastardos, poneros contentos, porque lanzamos al mercado este nuevo invento. Si eres un idiota que le da la droga dura, crack mamón, te flipará como ninguna. Turbo crack, turbo crack, turbo crack, turbo crack. Es una bomba, es muy potente. Destrucción asegurada del cuerpo y la mente. En una semana serás una ameba. Y antes de un año estarás bajo tierra. Robarás, matarás, harás lo que sea. Es turbo crack, tu merienda y cena. Robarás, matarás, harás lo que sea. Es turbo crack lo que tú deseas. Es turbo crack lo que más deseas. Familia sufrirá tus amigos. Harás lo necesario para conseguirlo. No es nada barato, el mundo es así. Mafias y gobiernos tienen que existir. Turbocrack, la destilería en su nuevo disco La Fuga y La Furia. Bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula Olor a Rosas. También me ha gustado mucho este tema, y en este caso es una canción electroacústica, podríamos decir, de esas también que te tocan la fibra, ¿no? Vamos a escuchar Olor a Rosas. Hoteles vacíos, ceniceros llenos, los cuartos apestan a perfume y a sexo. Botellas vacías, ceniceros llenos, en vez de corazón tengo el pecho hueco. Y en cada fracaso, en cada derrota, los besos más tiernos me los dio mi copa. Oh chica, no temas que arda mi vida, de cualquier forma ya estaba perdida. Mis manos recorrerán tu piel y así lo harán la noche entera. Mira tú, ¿quién lo iba a decir? Que tuvieras tanta maña para estas cosas. O atracción sin definir, irresistible olor a rosas, irresistible olor a rosas, olor a rosas, olor a rosas, olor a rosas. En noches llenas de hoteles vacíos, juego con alguien a que no existe el frío. En noches llenas de botellas vacías, pronuncio tu nombre pero luego lo olvido. Siento tu olor cerca, siento cómo me llama. Te puedo dar todo pero eso no es nada. Oh chica, no temas, pierda mi vida, de cualquier forma ya no era la mía. Mis labios recorrerán tu piel, así lo harán la noche entera. Mira tú, ¿quién lo iba a decir? Que tuvieras tanta maña para estas cosas. La atracción sin definir, irresistible olor a rosas, irresistible olor a rosas, olor a rosas, olor a rosas. Lástima de un corazón que sufre y sangra envuelto en llamas, con un latido feroz. Sino del que se ha enfriado, incapaz de sentir, que se muestra suave y duro, inquietante, como el tacto. Fracaso, en cada derrota, los besos más tiernos me los dio mi copa. Chica, no temas, que arda mi vida, de cualquier forma ya estaba perdida. Todo mi ser se pegará a tu piel, y así lo hará la noche entera. Mira tú, quién lo iba a ver. Tuvieras tanta maña para estas cosas, tu atracción sin definir. Irresistible olor a rosas, irresistible olor a rosas, olor a rosas, olor a rosas, olor a rosas. En noches llenas de hoteles vacíos. Buena, buena también, ahí estaba Olor a Rosas en la destilería. Estamos presentando su nuevo trabajo, el regreso discográfico de la banda. Han pasado pues casi 20 años, ¿no? Creo que el disco Creo Muere desde el año 1997, que era su único disco largo, y bueno, aquí están ahora con La Fuga y La Furia. Vamos a escuchar un tema más. Bueno, el disco suena muy bien, está grabado en la Casa del Misterio, que Sí, vamos, que son los estudios de Jorge Martínez, el líder de Ilegales, que colabora también en un tema que se titula La princesa y la rana, también un tema muy, muy bueno. Que bueno, a ver si luego igual al final del programa cierro el programa con él, a ver si me acuerdo, espero que sí. Si no, ya tendremos tiempo de escucharlo. Estamos en Rock a todo trapo, 28 de mayo. Vamos a escuchar una última canción de La Distillería. Afila tus cuchillos. Bueno, este tema yo creo que ya lo soltaron hace bastante tiempo, así en plan avance, y bueno, también es uno de los que me gustan especialmente. Escucha, mamón. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Ya va siendo hora de que tú empieces a defender. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Estarás preparado para la próxima vez. Sí, para la próxima vez. Siempre piensa en volver, sí. Vale, pues ahí queda eso. Afila tus cuchillos, uno de los temas de este estupendo nuevo trabajo de la destilería de la banda de Oviedo. Van a estar presentando el 9 de junio, creo que es. Lo tenía por aquí, en Oviedo, precisamente, este nuevo trabajo. Y a ver qué. Bueno, para quien le pueda interesar, desde luego, poder ver. 9 de junio, Oviedo, Sala Tribeca. Ahí estarán la destilería presentando este disco de reaparición de la banda asturiana. Vale, bueno, vamos con Warsong, con la banda de Zaragoza. También estamos deseosos de que ya se publique su nuevo trabajo, su nuevo 12 pulgadas, que bueno, va a traer 8 canciones, creo que eran. Y bueno, ellos han publicado un vídeo en YouTube con imágenes de su gira por Japón el pasado mes de septiembre del 2015. Y bueno, han incluido uno de los temas que irán en su nuevo trabajo, el disco que se va a titular Control. El tema se titula El Despertar y suena así. En castellano, todo el disco, el nuevo trabajo de Warsong. Pues ahí están desde Zaragoza Warsong con ese tema que va a ir en su nuevo trabajo que, si todo va bien, se publicará en el mes de julio. Lo van a editar en el, bueno, tres sellos van a estar involucrados en la publicación de este nuevo trabajo, que se va a publicar en vinilo, por supuesto, en 12 pulgadas, son 8 temas, todos en castellano, como os comentaba. Y bueno, lo va a editar Sabotaje Records en Europa, Dirt Cult en Estados Unidos y Two Circle en Japón. El disco Control, el título, y temas como este, Al Despertar, que acabamos de escuchar. Bueno, ellos ya vienen desde hace tiempo tocando algún que otro tema en castellano de este próximo disco, titulado Control. Y bueno, os aseguro que yo he tenido ocasión de escuchar el disco entero y va a sorprender y os va a estremecer, diría yo. La verdad es que el tema de cantar en castellano y cómo te llegan las letras y los mensajes es muy, muy favorable para que los temas y la emoción y la intensidad que siempre han generado Warsong ahora todavía ganen aún más enteros, ¿no? Bueno, tiempo al tiempo. En el mes de agosto se embarcan en una gira, larga gira europea, presentando el nuevo trabajo, por supuesto. Bueno, vamos con, antes de que se nos eche el tiempo encima, vamos con otra de las novedades, algo que teníamos muchas ganas de presentar ya, es el segundo LP de Futuro Terror, del trío de Alicante. Que bueno, ya nos atrapó con su primer LP, pues de esto hace ya un par de años, ¿no? Tranquilamente, creo yo. Como puente ha habido la edición también de un EP de 4 canciones, y bueno, ellos siguen a lo suyo, pero todavía mejorando quizás más la fórmula de ese punk inmediato, con mucha melodía, con podríamos decir un toque nueva olero quizás, o no sé cómo definirlo, pero el caso es que te atrapan sí o sí. Su nombre real es otro, es el título de un disco que trae 13 canciones y que va a editar, de hecho ya está disponible a través del sello Becore. Y bueno, pues vamos a empezar a escuchar temas. Quizás estaría bien empezar por esto que se titula Futuro Terror, como el nombre del grupo. Estamos, lo nuevo de Futuro Terror, sonando aquí en Rock a Todo Trapo, 28 de mayo. Su nombre real es otro, se titula el disco, no lo perdáis de vista. Y bueno, se abre con este tema, se titula Toinbi Idea. A ver, vamos a darle desde el principio. Ahí vamos. Música. Ahí están, Futuro Terror desde Alicante. Vamos ahora con esto que se titula Parálisis del Sueño. Bueno, el disco está grabado en directo, con la banda tocando todos juntos, el trío, raca raca, sin demasiados miramientos, y yo creo que se nota en el resultado, mucha garra, mucha melodía, sí, también, pero bueno, con ese vértigo, ¿no?, que producen sus canciones y esas letras también, que llevan un sello bastante personal. Futuro Terror, vamos a seguir escuchando temas, vamos a ir con esto que se titula ¿Sabes por qué? Bueno, vamos a ir con una última canción del nuevo disco de Futuro Terror. Una banda que, bueno, antes os comentaba que su anterior LP se publicó en 2014. Anteriormente, en 2013, ya habían publicado un primer trabajo, un compartido, un 7 pulgadas, split, compartido con una banda llamada Fantasmage, que creo que estos son gallegos. Y bueno, luego vino el primer LP, como os decía, en 2014, sin título, Discos Humeantes, el sello que se encargó de publicar ese álbum. El pasado año 2015, a través del sello catalán Tigre Disc, publicaron el EP de 7 pulgadas Futuro Terror, que creo que traía 4 temas, y ahora este su nombre real es otro. Una última canción vamos a oír para cerrar un poquillo esta presentación del disco. Vamos con esto que suena por aquí de fondo, que se titula Solo por Dentro. Vale, pues ahí lo dejamos, Futuro Terror, la banda de Alicante y su nuevo trabajo, el titulado Su Nombre Real es Otro. Vale, bueno, vamos ahora con un grupo cercano, se llaman Indix, es una banda de Bilbao, bueno, a caballo entre Bilbao, Portugalete, un poquito por la zona del Gran Bilbao, margen izquierda y tal, si no estoy mal informado. Y bueno, pues acaban de publicar una maqueta, una demo, como presentación un poquito de la banda, aunque ya vienen dando algún que otro concierto y tal. De hecho, yo les pude ver en una ocasión en directo y me gustó bastante la energía que desprendía esta joven banda. Y bueno, según ellos, pues lo suyo es el rock. Bueno, en su página pone rock progresivo, tal, con bastante toque de grunge. Sí, bueno, pues el rock alternativo y tal, o como le queráis llamar. Pues eso, supongo que con los 90 marcados a fuego, ¿no? En sus gustos y tal. Y bueno, tienen su maqueta disponible para la escucha. Tienen una página de Bandcamp, también en SoundCloud. Vamos a escuchar esto que se titula Asti Maestro. Es una banda de Euskaldun, cantan en euskera y suenan así. Yeah. ese es el sonido de esta banda, de estos chavales, cinco muchachos dándole al rock euskaldun. Bueno, tendremos tiempo de escuchar más canciones, igual hasta un día de estos les traemos por aquí para presentarnos esta maqueta que podéis escuchar, pues eso, a través de estas páginas de Bandcamp y de SoundCloud. Y bueno, y también lo tienen publicado en CD, vamos, en formato físico, digamos, ¿no? Así que nada, ahí queda eso. Y bueno, vamos con, antes de que se nos eche el tiempo encima, vamos con Sagrada Familia. Claro que sí. Otra de las novedades para hoy en Rock a Todo Trapo, 28 de mayo. Pues el primer disco de esta banda, como os decía, ahí está Monje a la voz, pues una eminencia dentro del punk de este país o conjunto de países, desde los 80, aquella banda Larsen, que bueno, tanto caló precisamente quizás por el tema de esa voz que ha creado escuela, podríamos decir, ¿no? Dentro del punk ibérico. Y bueno, pues Sagrada Familia es este nuevo proyecto donde se acompaña de otros tres compañeros. Bueno, actualmente está también Arturo, que es componente de Grupo Paralelo, guitarrista, o en este caso creo que se ocupa del bajo, y que bueno, que ahora mismo no sé si Grupo Paralelo siguen adelante o no siguen, en cualquier caso, en Sagrada Familia, ahí está Arturo, y bueno, el cuarteto presenta este disco con 11 temas, un disco de punk con tintes oscuros, y vamos a escuchar unas cuantas canciones, desde luego. Vamos a empezar con esto que se titula Dementes. Porque ha habido ahí un pequeño desfase con unas pistas y otras, así que ahora sí, Dementes, Sagrada Familia, su primer disco. Familia, primer trabajo de este cuarteto afincado en Madrid. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Humano. Planeta extraño muy cercano. ¡Ey! Sonando Sagrada Familia con su primer disco que publica Potencial Hardcore. Ayer mismo presentaban el disco en la Jimmy Jazz junto a una banda que son Yes y los Extenders. Por cierto, esta banda, a ver si podemos poner algo de... Bueno, de hecho lo vamos a hacer. Tenemos algo por ahí de ellos. Es un grupo, Yes y los Extenders, en el que participa gente de Nuevo Orden Mundial. Y bueno, lo que decíamos, el disco de Sagrada Familia, su primer trabajo, lo publica Potencial Hardcore. Y bueno, pues trae como 11 temitas, hay alguna colaboración, como Vale Paralelo, que fue componente de la banda en su momento, si no recuerdo mal, a los inicios de la banda, y colabora en el tema Dejando Cadáveres, que vamos a escuchar a continuación, y ahí estamos. Disco grabado, mezclado y masterizado por Monje en el monasterio, me imagino que en los propios estudios o donde él hace sus cositas. Esto se preparó a finales de 2015 y ahora es cuando ve la luz en Potencial Hardcore el disco, el CD. Y bueno, vamos a acabar con este tema, Dejad de hablar. También Adua Mecha, Dejad de hablar, Sagrada Familia. Bye. Vale, bueno, pues ahí dejamos ya a Sagrada Familia, que bueno, que os vengáis para Bilbao, hombre, a tocar, que os queremos ver por aquí, claro que sí. Y bueno, vamos a ir acabando el programa. Os había comentado que íbamos a cerrar con ese temilla de la destilería donde colabora Jorge Martínez. Creo que lo vamos a... Sí, yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Claro que sí. Aunque igual da tiempo a enchufar alguna cosita así rapidota. Venga, vamos a escuchar a Rayos X, a esta banda de San Francisco, creo que eran. Y este tema que vamos a escuchar se titula No Quiero. Rayos X. Rayos X, nos despedimos de este Rock a Todo Trapo 28 de mayo, nos vemos ya la próxima semana dentro del mes de junio y lo hacemos con ese tema de la destilería en el que colabora con una introducción y quizás alguna cosa más, La Princesa y la Rana, Jorge Martínez aquí acompañando a la destilería de su nuevo trabajo que hemos presentado hoy como novedad, La Fuga y la Furia. Rock a Todo Trapo, adelante rock and roll. Os dejo La Princesa y la Rana, la destilería. Niños, niñas, monstruos y engendros, que de todo hay. Érase una vez... O dos veces, ¿qué más da? Una princesa palurda y hermosa. ¿A qué eso suena? Érase también una rana. Podrían ser habladurías, pero se dice que la princesa y el bicho... Hey! Hey! Run away, canta la rana. Salta en un charco, toda pancha. Hey! Run away, cantaba vibrante. Hey! Con su croa recalcitrante. ¡Tototote! hablaba y hablaba. Tengo de todo, pero algo me falta. La rana le dijo a la princesa: seré un príncipe si me besas. Seré tu príncipe. Dando lugar a la transformación, apareció un príncipe ante la princesa. Y era el príncipe de las tinieblas. Era el príncipe de las tinieblas. Runaway cantaba la rana. Estaba en un charco de sangre humana. Runaway cantaba traviesa. Princesa, princesa, limpia los mocos. Y el billete es mío, ¿eh?